Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, pues en el seguimiento de esta información y de esta historia que hemos estado aquí comentando con usted e informando para usted respecto a las 6 camionetas con logotipos de Televisa y el registro oficial precisamente de estas camionetas como si fueran propiedad, bueno, en propiedad de Televisa, hemos estado, bueno, pues siguiendo de cerca todos los ángulos de esta información. Y esta mañana, decíamos antes de irnos a la pausa, y esta mañana es una mañana importante porque, bueno, pues se tiene prevista esta audiencia en Managua con el juez quinto de distrito, Julio César Arias, precisamente para saber qué va a suceder con estas personas, 18 mexicanos que iban a bordo de estas camionetas, que fueron detenidas cuando pretendían pasar precisamente del puesto fronterizo de Honduras a Nicaragua, y que al abrir las camionetas se encontraron compartimentos que llevaban 9.2 millones de dólares y rastros de cocaína, lo cual hace, bueno, presumir a la fiscalía que este grupo de mexicanos trasladaba grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia México y que, bueno, pues fue interceptado por las autoridades nicaragüenses cuando se dirigían al primer país, precisamente se presume que a comprar droga. Estas 6 unidades móviles de televisión equipadas profesionalmente con equipos de televisión, bueno, en su momento, bueno, se fueron presentadas estas personas y se dijo que estas personas se habían acreditado precisamente para hacer estos traslados como colaboradores de la televisora. Bueno, esta mañana decíamos, es importante, veremos qué resuelve y qué giro dan estas investigaciones de carácter judicial en Nicaragua. En la línea telefónica, nuestro colega periodista y corresponsal de Noticias MBS, Abel Calero. Abel, te saludo esta mañana, buenos días. Buenos días, Carmen, te saludo desde Managua. Estamos ya listos para ingresar en breve a las 9 de la mañana al salón de audiencia, donde habrá una audiencia inicial para los 18 mexicanos capturados con más de 9 millones de dólares con identificaciones de Televisa. Está prevista para las 9 de la mañana a cargo del juez quinto distrito penal de audiencia de Managua, Julio César Arias. Pero como siempre, cuando se trata de temas grandes de narcotráfico, lo invitan a los medios de comunicación a cobertura a una hora y esperan una, dos y tres horas de acuerdo a la disposición del juez, siempre argumentando motivos de seguridad, que es muy elemental en estos casos. Se esperan nuevas revelaciones esta semana sobre mayores evidencias que habría logrado la investigación policial ahora en manos de la fiscalía. Los indiciados por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado que le está imputando la fiscalía tienen pasaporte mexicano, y la Cancillería Azteca nunca dijo no haberlos emitido esos documentos de viaje a la Cancillería nicaragüense. Los hoy procesados se identificaron ante la autoridad nicaragüense como periodistas de la cadena mexicana Televisa, la que rechazó cualquier vínculo con los detenidos días después del suceso. Fuentes policiales que prefieren el anonimato suponen que por lo menos de 2 a 3 medios de la flota vehicular que usaban los ahora reos con logotipos de la cadena sí son propiedad de Televisa. Esto tendrá que confirmarlo la propia fiscalía en la prueba o la presentación de pruebas y evidencia ante el juez. Encontrar los 9.2 millones de dólares, además de resto, millones de cocaína en la banca que se transportaban, hace presumir a la fiscalía que los procesados se dedican al tráfico de cantidades de cocaína entre los países del sur rumbo hacia México y posiblemente a Estados Unidos. Sean o no de Televisa, las unidades móviles de televisión equipadas y con los logotipos de esas televisoras, esto les sirvió como una mampara, además de las identificaciones que portaban como trabajadores de activos de la cadena mexicana, de acuerdo con la información judicial nicaragüense. Se supo que el judicial ha solicitado a las partes del juicio la documentación de los equipos de televisión ocupados a los procesados, porque son de alta tecnología y cuyos distribuidores tienen restringida la venta solo para grandes cadenas que son sus clientes exclusivos. Habría que señalar desde ya que la legislación nicaragüense establece que cuando se transporta droga de estupefaciente a nivel internacional, la pena a imponer va de 10 a 20 años de prisión y de 500 a 1.000 días de multa. Cuando decimos 1.000 días de multa, es de acuerdo al salario que devenga si está empleado el reo. esta situación ha creado hoy un alarma en la población que vive cercana a los tribunales de justicia, porque ya podemos observar una gran cantidad de miembros de las tropas especiales de la policía, brigadas antimotines y diferentes unidades y especialidades de la Policía Nacional que resguardan las instalaciones, están garantizando no solamente la seguridad física de jueces, periodistas y personal laboral del Poder Judicial, sino también la ruta por donde se puede conducir dentro de algunos momentos a los procesados que se han trasladado de las cárceles de máxima seguridad de auxilio judicial a los tribunales de justicia de Managua, que operan exactamente a unas 7 cuadras o a unos 700 metros del kilómetro 7 de la carretera sur. Hasta aquí mi reporte. ¿Alguna pregunta, Carmen? Bueno, la pregunta que cabe, Abel, es efectivamente la que no puedes contestar ahora, que es a qué hora va a empezar la audiencia, porque como dices, están a la espera de que la instancia judicial pues determine en qué momento inicia esta audiencia, que es clave efectivamente para saber qué tipo de imputaciones, qué tipo de procesamiento judicial se le va a dar a estos 18 mexicanos. Y bueno, pues nos quedamos, Abel, en la comunicación permanente esta mañana, incluso tal vez podamos entrar al aire nuevamente contigo si es que hay algo nuevo que informar antes de que termine nuestra emisión. Así que quedamos a la espera, Abel, de toda esta información que nos has presentado esta mañana, y bueno, pues te invito junto con nuestro auditorio a que nos escuches. Tendremos más información esta mañana del tema. Has hablado de que la fiscalía pues está, entre otras cosas, en la evaluación sobre el tema de la propiedad de las camionetas. Se ha dado a conocer información en un primer momento por la revista Proceso de México, en una siguiente instancia por parte de Noticias MBS, del registro oficial en México de estas camionetas, que en efecto hasta este momento habíamos informado de 3 camionetas registradas como propiedad de Televisa. Esta mañana, Abel, en Noticias MBS, estamos en condiciones de ampliar esta información. Después del corte tendremos más información al respecto, y adelanto, no es una, no son dos, no son tres las camionetas registradas a nombre de Televisa, son todas las camionetas. Hoy lo podemos informar esta mañana, todas las camionetas, las 6 camionetas están registradas en México en el registro vehicular a nombre de Televisa SADCB. Los detalles los tendremos en unos momentos más, Abel. Por lo pronto, gracias y buenos días. Estoy siguiendo también de cerca, además, desde luego, de la tarea de nuestro corresponsal Abel Calero desde Nicaragua, lo que el colega Roberto Fonseca de la revista Proceso ha publicado en las últimas horas acerca de este tema, hablando de que Televisa ya denunció por falsificación a los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua. En el último envío que hace Fonseca a APRO, a la agencia de noticias de Proceso, dice: tras cuernos, palos. En esa frase podría resumirse la situación que enfrentan los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua, acusados por los delitos de tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado, ya que el Ministerio Público y la Policía Nacional iniciarán otra averiguación en su contra que podría concluir en un nuevo delito, el de falsificación, usurpación o alteración de marcas y patentes registradas por denuncia interpuesta por la empresa Televisa SADCB. Blanca Salgado, fiscal departamental de Managua, confirmó en exclusiva para APRO que a partir de este lunes 17 de septiembre, del día de ayer, remitirán a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional la orientación jurídica para que se proceda a investigar la denuncia del gigante mexicano Televisa SADCB interpuesta por su apoderado legal Ramón Pérez Amador. Esto, la investigación que salió este 17 de septiembre para que la Policía Nacional proceda, dice esta entrevista con Roberto Fonseca, que están supeditados a la duración de las investigaciones, pero que se cree que le podrán conceder un plazo máximo de 20 o 30 días, ya que hay actos de investigación que requieren que vengan del extranjero, dijo Salgado, refiriéndose a pruebas documentales que aportarían la Procuraduría General de Justicia del DF o la propia Televisa. Una semana atrás, el pasado viernes 7, envuelto en el mayor sigilo, el apoderado de Televisa, Ramón Pérez Amador, se presentó ante la fiscal Salgado para entregarle un fajo de documentos, entre ellos un escrito legal con el cual deslindan oficialmente cualquier vínculo de Televisa con los 18 mexicanos detenidos desde el pasado 24 de agosto en Nicaragua. Específicamente asegura que ninguna de estas personas labora, ni presta servicios, ni participa en forma alguna con Televisa, señaló la fiscal Salgado al dar lectura a una parte del documento presentado por el abogado de Televisa, Pérez Amador. Asimismo, el testimonio legal refiere que ninguno de los 6 vehículos marca Chevrolet modelo 2011, en los cuales viajaban los 18 mexicanos y donde se encontraron ocultos más de 9.2 millones de dólares, pertenecen o tienen relación con la cadena mexicana de televisión, dice la nota de APRO firmada por Roberto Fonseca. Bueno, los modelos no son 2011, pero en todo caso, hablando de las camionetas marca Chevrolet, de las que después de la pausa hablaremos más ampliamente. Sigo leyendo esta información que envía desde Managua el periodista colega de Proceso, diciendo que ninguno de los 6 vehículos es propiedad de Televisa, dado que no fueron adquiridos ni registrados ante autoridad alguna por esta empresa, dice el documento que presentó Televisa en Nicaragua. Afirma que ninguno de los 6 vehículos es propiedad de Televisa, dado que no fueron adquiridos ni registrados ante autoridad alguna por esta empresa. Asimismo, Televisa no los tiene rentados ni tales vehículos se emplean en las tareas productivas de Televisa, dice el texto legal de Televisa presentado en Managua. Y añaden, Televisa no tiene vehículos circulando en Nicaragua que presente sus logotipos y o que estén pintados con los colores de la imagen corporativa de Televisa, dice el documento legal citado por la fiscal Salgado a la revista Proceso. Dice también que las placas que presentan los automotores de referencia no corresponden a ninguna unidad de Televisa. Y por último, Televisa no cuenta con ningún corresponsal asignado en la República de Nicaragua. Hasta aquí me quedo con la parte de la información que está entregando, en la entrevista que le dio la fiscal departamental Blanca Salgado a la revista Proceso. En el documento legal que le presenta Televisa a la fiscal de Nicaragua, bueno, pues está diciendo que Televisa no adquirió ni registró ante autoridad alguna por esta empresa las placas ni los vehículos en cuestión. Y está la parte donde insisten que las placas que presentan los automotores de referencia no corresponden a ninguna unidad de Televisa. Y por último, Televisa no cuenta con ningún corresponsal asignado en la República de Nicaragua. Bueno, pues el tema de las placas es todo un tema. Televisa afirma en este documento legal que las placas que ahora se conocen ampliamente no corresponden a ninguna unidad de Televisa. Bueno, esta mañana ampliamos la información, como le digo, y estamos en posibilidad de informarle que las 6 camionetas que fueron incautadas en Nicaragua, las 6 están registradas formal y oficialmente en México como propiedad de Televisa S.A.S.B. Si alguien falsificó documentos de tal manera que llegó a registrarlas en México y las hace pasar como propiedad de Televisa, es parte de lo que la propia investigación tendrá que dilucidar. Pero lo único que le puedo confirmar es que las 6 placas tienen un registro oficial a nombre de Televisa SADCB. Después de la pausa, le amplío la información porque la semana pasada agregamos 2 elementos de información a lo que la revista Proceso publicó primero en su sitio de internet el 1 de septiembre y después en su versión impresa una semana después, dando el primer dato duro de la primera placa registrada, bueno, el hallazgo de la primera placa registrada a nombre de Televisa SADCB. En Noticias MBS agregamos la información de 2 placas más registradas a nombre de Televisa. Noticias MBS con Carmen Aristegui.